a Lanús. Vienen de ganarle a Gimnasia, así que vamos bien en básquet. Y el domingo, le quiero preguntar a ustedes si tienen listas sus bicicletas, si ya las inflaron, si estaban pinchadas y las arreglaron. Mirá, te la puedo mostrar. Dale. La mía es blanca, con la mitad del cuadro negro. Es una mountain bike. Le agradezco a los amigos de Bicicletas Roller que me la han entregado. Y el domingo voy en bicicleta. Vas en bici, a Boca. Yo vi en... Quiero una foto de eso, ¿eh? El domingo voy a una foto. El móvil de TIC lo va a agarrar llegando. La bici de mi hermano se llama Wilfred. Le puso así él. Una azul, es azulcita, una bici antigua, porque él tiene la suya para entrenar, pero... De paseo. La de paseo la uso yo. Muy bien. Así que... Bueno, hacemos una bicicleteada. Ustedes, yo con esta panza no puedo. ¿Cómo que no? No, estoy mal de la rodilla, yo no puedo. Le mando un abrazo grande a la familia, lo diácono, ¿eh? Muy bien. Un abrazo grande. Hacemos así, ponemos un punto de encuentro, nos juntamos y vamos a la Bombonera. Dale. Allá nos paramos en Irala y Villafañe, que va a ser donde está la guardería. Buenísimo. Va a ser gratuita, así que no vamos a gastar tampoco. Bien. Dejamos ahí la bici y hacemos algo sano, saludable. Dale, me gustó la idea. Ecológico. Lo vamos a hacer. Hay que cuidar el planeta. Voy a ir en bicicleta. Perfecto. Y dígale a quien está enamorado de quien le habla. Espere, que soy heterosexual. No, pero no sé, qué sé yo, pero me llamó por teléfono, aparte me dejó un mensaje, me dice, un beso a Tato, estoy enamorado de él. Ah, enamorado. Sí, por eso. No había escuchado yo. No, ya veo que no, estoy enamorado. Estoy muy complicado. Qué lindo que es esto, ¿eh? Soy el bueno, justo hablábamos en el corte de algo de eso, ¿no? Está bien. Que le decía lo mejor. Que después del buen fin de semana. Hogar, espero que me lo... Me voy a comer un asadito ahora, ¿eh? Me voy a comer un asadito. Último mensaje porque nos vamos. La gente opina en el final del programa. Charlie Franco dice, no estoy de acuerdo para nada. Chávez que empieza a sumar desde el banco, pero Burdizo sí tiene que ser titular. Male dice, sí, aunque Chávez no esté en un nivel óptimo. Juan Pablo Lomónaco dice, Paredes por Erviti, Ledesma por Rivero, y si está bien Acosta... por un 9. Y Facundo Ruppel dice, Somoza es intocable, está bajísimo de nivel, pero sigue siendo titular. Los últimos mensajes aquí en las voces de Boca 2.0 por Radio Cooperativa. Día viernes, comienza el fin de semana. Cuídense, porque tienen que disfrutarlo y vivirlo. En un ratito vienen los amigos de este programa que va a comenzar a las 20, que Andy Farina corriendo me viene a comentar cuál es... Periodismo sin vuelta, dice Flavio. Así que, para los muchachos de Periodismo sin Vuelta, les mandamos un abrazo, buen programa, buen fin de semana, y no se olviden que esto es fútbol, que hay cosas más importantes en la vida. Besos y abrazos, está todo bien. Las Voces de Boca 2.0 es una producción conjunta entre Pasión Sport SRL y Camilo Producción de Contenidos Ad Hoc Sociedad Anónima. Las Voces de Boca 2.0@gmail.com. Conducción, Tato Aguilera. Columnistas, Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general, Ricardo Cohen. Producción ejecutiva, Nico Pena. Producción, Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores, Turco Alaluf, Martín Costa. Locución, Cecilia Franco. Servicio de cámara, Sergio Loguso. Cooperativa Informa. Servicio Telam para la radio. Colombia. Las organizaciones insurgentes abogan por paz mientras crece la imagen de Santos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional remarcaron en una declaración conjunta su indoblegable determinación de continuar la búsqueda de la paz y una verdadera democracia con justicia social y libertad. El comunicado se conoció a días del inicio de las negociaciones de paz que se comenzará a negociar el 8 de octubre en Oslo, Noruega. Provincia de Buenos Aires. Señalizan como sitio de la memoria un ex centro clandestino de detención. Se trata de la Brigada de Investigaciones de San Nicolás, por donde pasaron durante la última dictadura presos políticos que en algunos casos permanecen desaparecidos, detallaron así desde la Red Federal de Sitios de la Memoria. El acto de demarcación del edificio fue encabezado hoy por el secretario de Derechos Humanos bonaerense Guido Carlotto, con la presencia de sobrevivientes y jóvenes militantes. Es una película que se hizo con mucha conciencia. Lo dijo Benjamín Ávila, el director de Infancia Clandestina, elegida para disputar un lugar en los premios Oscar. Con el sufragio de 83 de los 225 integrantes de la Academia de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina, Infancia Clandestina aventajó en un voto a El Último Elvis. Así recibía Benjamín Ávila la noticia luego de la votación. Infancia clandestina, 19 votos en total. El último Elvis, 18 votos en total. Elefante Blanco, 14 votos. Muy feliz. Estábamos muy contentos con la recepción del público y suponíamos que estaba agradando a la gente. Recibimos muchos mails y comentarios. Es una película que costó mucho hacerla, costó mucho llegar hasta acá. Fueron muchos años de trabajo y estamos muy sorprendidos y halagados por toda la recepción que ha tenido hasta ahora en los festivales y acá, y en Argentina. Así que felicidad absoluta. Liga Nacional de Básquetbol. Boca Juniors recibe a Lanús por la sexta fecha. El conjunto Xeneize será local mañana en el Estadio Luis Conde desde las 19:30. Ambos equipos vienen de un triunfo en la fecha anterior y se encuentran con 8 unidades en el torneo. Por su parte, en el mismo horario jugarán Obras Sanitarias Gimnasia Esgrima Índalo de Comodoro Rivadavia. Estado de las rutas. Reporte de Vialidad Nacional. Romina Wiener. Mañana sábado, desde las 6 de la mañana hasta el próximo lunes a las 6 horas, estará cerrada la circulación en el puente Victorino de la Plaza, que vincula a Capital Federal desde el barrio de Barracas con la provincia de Buenos Aires en Avellaneda. El cierre se debe a tareas de repavimentación. Servicio Telam para la radio. Para la radio. Vos nos elegiste. Del resto nos encargamos nosotros. Feli Velázquez, que es coordinadora del 25S, y estamos en línea con ella y nos está escuchando desde España. Ayer, cuando estábamos en plena pelea, ellos contra nosotros, porque nosotros era una manifestación pacífica y legítima. Nos llegó la información de que nuestra presidenta le estaba haciendo llegar al señor Rajoy lo que estaba ocurriendo en su país. En primer lugar, el agradecimiento a la presidenta, porque parece ser que si no se lo dice ella, nuestro presidente no se entera de lo que está ocurriendo. Esquina Libertad, de lunes a viernes desde las 9 por Cooperativa. Radio que se siente. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Por AM 770, Radio Cooperativa comienza. Escuchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas. Conduce Ernesto Lucero. Con la participación especial de Juan Badone. Periodismo sin vueltas. Se fue tal vez para decir que el viento tiene voz, que el vino de la Cruz del Sur y sueña atrás del sol. Y entonces fue que este dolor creció como ilusión. ¿A dónde fue que no volvió para decir adiós? Será tal vez que no se fue y está mirando el mar. Se sabe oír el aletear de pájaros volar. Él vive en nuestro corazón. Por acá será que el sol, el viento y él nos hacen florecer. No mientan más, hipócritas, roedores del poder, que el pueblo ya los descubrió, les queda ir para atrás. Ahí estamos. Buenas noches, queridos amigos de Radio Cooperativa. Estamos en AM770 Radio Cooperativa y haciendo esto que hemos denominado en llamar con mi compañero y amigo de toda la vida, Ernesto Lucero, el 5254-0770, es para dejar un mensajito de 30 segundos. Ustedes saben que los viernes estamos de lunes a jueves de 22:30 a 24 y los viernes exactamente de 20 a 21. Y El lunes, les aclaro a todas las personas que estén escuchando Radio Cooperativa, se reincorpora mi amigo y compañero del alma, Ernesto Lucero. Tuvo algún problemita que yo no lo quiero contar aún, porque quisiera que él lo contara personalmente lo que le ocurrió. Tuvo un pequeño accidente, pero está bien, está en un determinado nosocomio, está en un hospital, y necesito contarles a los oyentes que siempre escuchan esta radio, que está bien, el hombre no le pasó nada grave, podría haber sido una fatalidad, podría haber perdido su vida, pero bueno, nada, ya lo va a contar el lunes cuando esté aquí con nosotros mi querido Ernesto Lucero. Hoy es un día muy particular, quiero contarles, tengo un invitado de lujo que ya después de lo que voy a empezar a comentar, vamos a charlar un ratito con él. Y hoy tuve la experiencia única, diría única porque es la primera vez que voy a cantar a la penitenciaría de Ezeiza, la cárcel de mujeres, para decirlo más correctamente, con una población de casi 700 internadas. Y realmente es algo que está haciendo la Secretaría de Cultura, por eso lo digo con mucho orgullo, de que lleven el arte a las personas que están detenidas, por decirlo de algún modo. Por decirlo de algún modo, también debo decir que hay personas que siguen creyendo, que tienen esperanza, que tienen fe, y que yo pienso también, al igual que ellas, que todos los que creemos en un Dios o en alguien superior, se puede recuperar, se puede uno convocar directamente para la construcción de uno mismo. Hoy fui con mis compañeros, con Víctor el Negro Laciar, que me acompaña hace tantos años, con Gustavo Corrado en el piano, Marcos Besada en el bajo, mi hija, bailarina, coreógrafa, docente, y que con eso me basta, porque con esos tres músicos y mi hija estaba en la gloria, digamos, estaba en el paraíso, porque ir a ese lugar que es bastante difícil, que es bastante duro, que es muy fuerte, las historias que comentan, que cuentan, y yo tuve la dicha de pasar por ahí y dejar algo de lo que nosotros hacemos, de la música que hacemos, de los tangos que cantamos. Es muy difícil, que a veces uno piensa y tiene prejuicios estúpidos, que la gente que está detenida en un lugar determinado no tiene posibilidades o no tiene sensibilidad. Y yo creo, primero, que son personas igual que yo, igual que Polaquito, que hoy está con unos mates impresionantes, que son divinos, y que justamente el Polaquito está en la producción ejecutiva de este programa, y Flavio Blanco está acaparando todos los piolines del aire y sigue manejando esos piolines con mucha calidad, como siempre. El negrito Flavio Blanco, no Mendoza, porque a él no le gusta que le digan Flavio Mendoza, porque la gente lo confunde en la calle. Por ahí, el otro día lo vieron salir de la radio y le pidieron un autógrafo, pero él dijo, no, yo no soy Flavio Mendoza, yo soy Flavio Blanco. Fue el boludo de Juan Batuone que me dice Flavio Mendoza, y yo no me llamo Mendoza, señores. Eso fue lo que pasó. Y realmente la gente le seguía pidiendo autógrafos y todo. Pero bueno, no importa, Flavio, yo te quiero lo mismo. Era famoso antes de vos. Exactamente, antes que yo. Muy bien. Vamos con un poquito de música, pero antes voy a decir los teléfonos. ¿Qué polaco? Me está hablando el polaquito y como me habla en inglés, en francés, en portugués, no sé en qué idioma me habla, pero no lo entiendo. Sí, me dice que hay un llamado ya en movida de arranque. Tenemos un oyente. Buenas noches, querido. ¿Quién? O querida, perdón. Hola, Juan. Te habla Jorge de Catarina Sur, Juan. Hola, Jorge. ¿Cómo te va? ¿Me dejás un minuto que decirte algo? Sí, querido. ¿Cómo no? El último martes a la noche tuve la sorpresa agradable de saber que tus hijas, cantantes, musicales, bailarinas... Sí. Hace un tiempito escuché a tu señora en ese reportaje que le hicieron a esta señora que patrocinaba a la gente de color. Sí, señor. Y yo te quiero felicitar... Porque ustedes son una familia que luchan por la cultura, Juan. Por supuesto. Hemos tenido alguna diferencia, pero somos del mismo palo, Juan. Por supuesto, querido. Pero lo que quiero agradecerte a vos por lo que haces por la cultura. De vos, no tengo ninguna duda que sos un tipo sensible, sí, solidario con los de tu palo, digamos, con la gente, ajá, que actúa. Ajá. Esto que hiciste en la cárcel es una barbaridad, es una cosa muy buena, Juan. Sí, claro, claro. Yo no soy tipo a mi edad de regalar tributo a nadie porque no tengo por qué chupar la medida a nadie. Lo que digo, lo digo porque lo siento, Juan. Sí, señor. Como digo, sí, una señor, cosa, digo la otra. Está bien, pero quiero, viste, a mí me da un poco de vergüenza. Un abrazo grande y mis felicitaciones, Juan. Bueno, millón de gracias, Jorge. La oportunidad de poder conocerte personalmente, Juan, estrecharte la mano en un abrazo. Bueno, querido, yo también te mando el mejor deseo de mi corazón para vos y para tu señora. Mi señora Lidia, te mando un saludo, Juan. Muchísimas gracias y un abrazo enorme para ustedes dos. Y quiero que sepa disimular a veces la diferencia que podemos tener en algunos temas, Juan. Pero no hay pero ninguna... Pero siempre lo hago con respeto y con altura, ¿viste? No. Pero no tenés que disculparte absolutamente de nada, porque esta, como dice Ernesto y como digo yo y sostenemos los dos... Mis saludos a Ernesto y que se recupere pronto, ¿sí? Ya el lunes seguramente, hoy hablé con él por teléfono y me dijeron que posiblemente mañana ya le den el alta. Sí. Está internado, pero bueno... Felizmente no pasó nada y realmente sí pasó el susto, sí, claro, de un accidente, pero sí, realmente, sí, mirá, es tan elocuente la polenta que tiene Ernesto y las ganas, sí, de vivir, bueno, que tiene, que a mí me da ínfulas y me infla la camiseta para que yo siga adelante. Así seguí que adelante, te agradezco, Juan, muchísimo. Te agradezco. Juan, adelante con los faroles, no aflojes, Juan. Hola. Muchas gracias. Sí, no. No, ¿sabés qué pasa? ¿Sabés qué pasa, Jorge? Discúlpame, sí. ¿Sabés qué pasa? Cuando vos crees que estoy no escuchando, es que estoy tomando un matienzo que me da el polaquito. Bueno. Por eso no te contesto. Si puedo llegarme ahí hasta la calle de Discépolo cuando estés en octubre, voy a tratar. Sí, el 19 de octubre. Sí, ojalá sí, que puedas, ojalá que puedas. Bueno, un abrazo grande, Juan. Bueno, muchas gracias y un abrazo para vos y para Lidia. Hasta todos los momentos. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir con un grande, mejor dicho, con dos grandes. Uno de ellos es poeta, el otro es cantor. Nos pertenece, son artistas populares, son parte de nuestra identidad, son parte de nuestra cultura nacional y popular. A uno le decían polaco porque... Decían que el polaquito, nosotros le pusimos polaquito al esloveño porque es esloveño, no es polaco, a Tomasito, y como chanza le dijimos polaquito, pero él no es polaco, es esloveño. Y vamos a arrancar con un tango, pero tangazo, de ese poeta tremendo, Enrique Cadícamo, y Roberto Polaco Goyeneche, La luz de un fósforo. ¿Sabés de quién es? Esperá que me pongo los lentes porque si no lo alcanzo a ver. De Cadícamo seguro la letra, pero la música es exactamente de Alberto Suárez Villanueva. Y vamos con ese tanguito. Nos encontramos tú y yo, y al conversar nos detuvimos. un algo raro tenía. Cuando callaba, cuando reía, lágrima sentimental. Al fin surgió la tarde aquella. Después, qué poco quedó. El viento todo lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio. Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. En todo siempre el color es del cristal con que se mira. De rosa yo te veía cuando callaba, cuando reía. Después con otro cristal cambió el color y ya no eras. La vida es toda ilusión y un prisma es el corazón. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero, y duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio. Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. Estábamos escuchando a un maestro, al polaco Goyeneche, con el cual canté varias veces, porque yo empecé a trabajar desde muy, muy muchachito, muy pendejito. Lo digo así porque no es una mala palabra. Es un pibito, un muchachito, tenía 16 años. Mi padre me tuvo que hacer un permiso para poder trabajar de noche, porque antes se laburaba de lunes a lunes y yo cantaba con la orquesta de Carlos Figari, el pianista de Troilo. Y alguna vez nos hemos entreverado con el polaco, él me decía Jopo, cosa que ya no tengo, lo perdí al Jopo, y me decía siempre, de alguna manera, que no me olvidara nunca cuando canto de respetar los silencios y las comas que hay en las letras. Mirá qué frase el chabón, ¿no? Estoy diciéndole, mirá qué frase al chabón, con un verdadero amigo de la vida. A raíz de esto que voy a contarles, digo esto de un amigo de 10 minutos. Una noche yo estaba actuando con Tania, con la mujer de Enrique Santos Discépolo, en un lugar que se llamaba Cambalache, en la calle Libertad y Córdoba, frente al Teatro Cervantes. Hace muchos años de esto. Entonces yo quería, de alguna manera, preguntar y que me contara y que me dijera cómo era Enrique. Y una de las anécdotas que me contó esa noche, que estábamos por salir a actuar, faltaba poquito para que empezara el show. Antes en Buenos Aires había show de tango todas las noches, cosa que hay muy pocos lugares que hacen hoy. Hoy por hoy los músicos, los cantores, los bailarines laburan relativamente, no se labura de lunes a lunes como me pasaba a mí en esa época. Se labura por ahí los viernes, los sábados y aunque los domingos también. Pero vuelvo a la anécdota. Entonces Tania me contó que al lado de Sadaic había un viejo bar, un viejo bodegón que se llamaba El Águila, donde paraban todos los artistas, poetas, músicos, trovadores, compositores, compositores que iban a buscar letristas y letristas que iban a buscar musicalizadores o compositores de la música. ¿Por qué? Porque a veces el que escribe una letra tiene la necesidad de que alguien le ponga la música. Y cuando tiene la música, luego tiene que tener la posibilidad de que alguien se lo cante, y que alguien se lo grabe, y que alguien se lo difunda. Es mucho laburo que tiene que tener un artista popular. Hay pocos cantautores, quedamos muy pocos cantautores, al menos de mi edad, porque yo no soy un pibe, a pesar de que sea más grande que Ernesto Lucero, tengo mi edad. Mi vieja es mayor que yo, pero yo soy mayor, yo ya soy más viejo. Entonces, Tania me contó, la gallega Tania, como le decía Enrique, me contó que se acercó al bar El Águila a buscarlo a Enrique Santos Discépolo, que estaba sentado en una mesa en el fondo, chamullando con otro tipo que estaba sentado ahí con él. Entonces, cuando la vio a Tania, que la tenía que ir a buscar, Tania lo tenía que ir a buscar a él, a ese lugar, ya habían quedado acordados que lo iba a buscar la gallega. Entonces se paró Enrique Santos Discépolo y le dijo a su mujer: te quiero presentar un amigo de 10 minutos. Quiere decir que para los amigos de verdad, el corazón, cuando tenemos la mano abierta y el corazón sublime y el corazón sensible, nosotros decimos que los amigos o son amigos o no son nada. No pienso eso que son. Esto también se lo escuché decir al polaco alguna vez. O los amigos son amigos o no hay menos amigo o más amigo. La palabra amistad para mí encierra un universo de sensaciones, de circunstancias, de factores que hacen que uno quiera a la otra persona. Por eso dije yo recién, hablando de este amigo de la vida, Carlos Sanso, de él estoy hablando, es un artista popular que ama el tango porque se ve en su obra, y me gustaría que nuestro invitado de honor para esta noche, que tenemos no más que una hora, los salude a todos nuestros oyentes. Carlos Sanso con nosotros. ¿Cómo te va, Carlitos, querido? Buenas noches, Juan. Muy agradecido de estar en tu programa. No, el agradecido te voy a decir soy yo, porque me trajiste un montón de obras tuyas que me las regalaste. Igual quiero ser yo el agradecido mayor. Bueno, así que dame esa oportunidad. Porque... No nos peleemos por la gracia. No, es un poco en broma, un poco en serio. No, está muy bien. Realmente, está muy bien. Todos los que te conocemos, de escucharte, porque te escuchamos hace muchos años, pues sabemos cómo lo haces también con tanta garra, con tanta pasión, con tanto amor, porque amamos un instrumento que llevamos siempre entre nuestros brazos, como digo yo. Exactamente. Porque te conté que tenía un programa en San Antonio de Areco que se llamaba Voces de Guitarra. Mirá. Que también pasaba música de todos los estilos, pero siempre por intérpretes de guitarras diferentes, de guitarra clásica. Qué hermoso. Nada de guitarras eléctricas, ni acústicas, ni nada. Ajá. La criolla o, como le decimos en el mundo, es la guitarra clásica. Exacto. Y yo le digo clásica, sí, para sí, entenderme sí, con todo el mundo. Pero es la criolla entre nosotros. Bueno, contale un poco a la gente, a nuestros oyentes, que tenemos una audiencia bastante importante y que son asiduos, concurrentes a este programa, a esta sintonía. Entonces, me gustaría que les cuentes, yo después voy a contar un poquito la historia de lo que viví hoy en la cárcel de Mujeres de Seiza, pero este nuestro invitado, y yo lo puedo contar otro día. No, así que me gustaría, esto es breve, pero esto de breve, verdad, de verdad, de verdad, esto me es gustaría muy breve. ¿Cómo empezó? Porque tenés la música por un lado, porque te gusta tocar la viola. Sí, porque y me toco, trajiste guitarra de tango precisamente. Me trajiste una obra tuya. con la que me dijiste que fue tu primer tema. Exactamente. A los 3 años. Exactamente. Eso es realmente, porque yo sin saber nada te lo mandé el otro día por un mail en Facebook, ese dibujo. Sí, sí, que lo y vi, y vos, claro, casualmente me decís que sin que yo lo hubiese sabido, sí, que ese fue el primer tema que cantaste cuando eras pequeño. Sí, exactamente. Entonces, mi padre me lo enseñó. Una coincidencia increíble, como el otro día también le regalé una copia a Muni Rivera y me dijo... Ah, el hijo del mundo. Cantorazo, sí. Cuando estuvimos en la Academia Porteña del Lunfardo el sábado. Exactamente, exactamente. Y me dijo, ahora te lo canto. Y cuando lo cantó yo me puse... Te pusiste a llorar. Qué lindo. Porque, ¿qué más puedo pedirle a la vida de hacer un dibujo personalizado, si se puede decir, de vieja viola, a sí, mi modo? Sí, claro. A nosotros que amamos tanto la guitarra, por eso me fui para ese lado al principio. Sí. Que queremos tanto la guitarra, que la tenemos en nuestras manos, en nuestros brazos, en nuestro pecho, que nos canta siempre sin pedirnos nada, y a veces hasta con las cuerdas atadas allá arriba, que le hicimos hasta de goma. Sí, sí. Y nunca sí, nos pide nada y siempre nos da su voz. Exactamente. Qué mejor. Sí, pero hay una cosa también que te quiero decir. Una guitarra como instrumento para difundir en la gente, en los chicos, que yo siempre digo, cómprenle una guitarra a sus hijos, después si no la toca, no importa, la tocará su nieto, pero ténganla viva siempre ahí porque es el instrumento más hermoso del mundo. Bueno, bueno. Mira, hablaste vos de la voz y yo siempre digo lo mismo y hoy casualmente lo pude comprobar. En este lugar donde yo fui por la mañana con mis compañeros, con mis músicos, con Víctor Laciar, con Marquitos Besada, con Gustavito Corrado y justamente mi hija, bailarina y coreógrafa Julieta Batuone, que realmente la penitenciaría tiene una población más o menos de 700 habitantes, 700 habitantes. Bueno, no estaban todas, pero ya me está agarrando la necesidad de decirles que me tengo que ir a una pausita, no es muy pequeña, ni muy larga, ni muy grande, pero es una pausa obligada que tenemos que cumplir con la radio, así que les sigo contando luego esto de la voz, porque hubo varias cantoras en esa población que subieron al escenario conmigo a cantar tangos y a cantar y a bailar. Mi hija, porque tengo 3, pero esta fue Julieta la que fue a la cárcel conmigo hoy, y sacó a bailar a las chicas y salieron todas a bailar y se armó una fiesta y realmente mis compañeros músicos estuvieron totalmente a la altura de las circunstancias. Mirá, está sonando el pip y nos vamos ya mismo a esa pausa de la mano de Flavio Blanco. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Inicio de espacio publicitario. El mejor asesoramiento impositivo, laboral y societario, en el estudio del doctor Roberto Fungueiro. Liquidación de sueldos y jornales, contabilidades y auditoría. No renuncia a sus derechos. Estudio del doctor Fungueiro, 4784-0038, 4781-8732. Aerolíneas Argentinas creó nuevos corredores federales para unir los principales puntos turísticos y de negocios sin tener que pasar por Buenos Aires. Eso es construir un país federal. Aerolíneas Argentinas, alta en el cielo. El ámbito de aplicación de prefectura es la salvaguarda de la vida humana en el mar. Y como piloto de helicópteros tengo la posibilidad de salvar vidas en el ambiente de trabajo de prefectura, que es el agua. Amar al país es fundamental para pertenecer a la prefectura, porque uno trabaja con las personas que son de nuestro país. Si voy a salvar una vida, tengo que amar a las personas que conforman mi país. Acompáñanos en el cambio. Sumate. Prefectura Naval Argentina. Inscripciones dedu-medio-ingresos@prefecturanaval.gov.ar. Teléfono 011-4318-7400-7500 o 7600. www.minsec.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. ¿A

se lo pone tu alma, tu, totalmente, tu impresión. Totalmente. Vos lo podés ver en blanco y negro, pero le podés ver los colores si querés. Exactamente. Acá le podés ver los colores a la bandera argentina. Sí, señor. Le podés ver los colores a las flores. Sí, señor. A la guitarra, a la señorita que está abrazando a la guitarra. Sí. Esta sirena encantadora que hermosa, está sí. agarrando, abrazando la guitarra como lo hacemos casi nosotros. Ajá. A toda la, bueno, en síntesis, mi obra está hecha toda en lápiz, le contamos uh-huh. de nuevo a los oyentes, uh-huh. donde aparecen todos una cierta titularidad de tangos, por ejemplo, claro. uh-huh. Vieja Viola. Bueno, ese fue el que primero que me regalaste, claro, a mí. Fue el que primero te mandé como para poder tener un acercamiento de que mi obra esté en tus manos. Ajá. Después puede venir, por ejemplo, Muñeca Brava, puede venir Tanguera de Mariano Mores, sí. puede venir nada más y nada menos que Pasional, que es una pareja de tango, uh-huh. bailando y mirándose a los ojos y amarradísimos así, en una sola imagen, uh-huh. que es Pasional. Uh-huh. Después puede estar también Flores Negras, que es una pareja que está bailando el tango, que es un tango muy, digamos, tirando mucho al jazz, que yo lo hago sí, en la guitarra, sí, de Caro, sí, claro. de Francisco de Caro, que era un maestro. Uh-huh. Por ejemplo, también está el tango Grisel, que ya sabemos que vamos a hablar de Grisel. Escúchame. Desde que lo cantó hasta la Negra Sosa. Totalmente. Escúchame una cosa. Así se llama el programa. Escúchame una cosa, no mientas más. Periodismo sin vueltas. Con Ernesto Lucero, mi amigo de toda la vida. Decime, ¿cuándo fue que te diste cuenta? Porque vos hablaste de una cosa muy interesante, que es la voz. Sí, la voz que nos habla a nosotros, la voz interior todas. Que te dice, mirá, si vos le seguís pegando así a la pelota, tenés que ser jugador. Si vos seguís canturreando así, tenés que ser cantor. Sí. Cuando vos cachaste por primera vez el lápiz, hace ¿cuándo fue? Años. Sí, no importa, sí. no importa los años. Sí. Lo que importa es cuándo te avivaste o cuándo te diste cuenta que eso tenía un tesoro guardado para vos, que es este que yo tengo hoy acá, que sí. vos me trajiste como regalo. Sí, pero esto viene de antes, Juan, porque antes yo no hacía dibujos de tango. Antes yo hacía dibujos... ¿Dibujaste toda tu vida? No, y empecé a dibujar un poco más de fuerza y con más intensidad en el año 96 y 97. Ah, mirá. Que hoy casualmente le estaba contando una historia a un amigo, uh-huh. que en esos años yo hice una pareja... como si fuesen dos indios, una india sí, de frente sí. y un indio más abajo, también de frente, con una lanza, ajá. que era yo, ese indio. Ah, mirá. Y al lado mío había una india con los brazos acá, uh-huh. parecidos a los a la modelo de Naranjo en Flor, ajá. en esa postura, pero uh-huh. con un trapo aquí, como una, sí, una sí, mini sí, falda, sí. pero era como una tela tapando sí. la parte del abdomen sí, sí, sí. en ella, uh-huh. y en el indio también, pero ella estaba un poco más arriba que el indio, un poco como más elevada como si fuese un monumento. Mirá. Entonces era una morocha, uh-huh. de unos ojos espectaculares, uh-huh. con una boca espectacular. La veo, la estoy viendo. Bueno, te la voy a mostrar. No, pero la estoy viendo cuando voy a hablar. Claro, con un cuerpo espectacular, también sí. en blanco y negro en lápiz. Ajá. Y en el año 96 hago ese dibujo y se lo llevo a mi profesora de yoga, porque yo estudiaba yoga muchos años. Mirá. Porque estudié muchos años porque me encanta también el yoga, aparte soy vegetariano, y se lo muestro a mi profesora de yoga. Entonces me dice, Chino, este va a ser el amor de tu vida. No. Entonces yo le digo, pero Nelly, ¿qué me estás diciendo? Esto es un dibujo que yo te traigo para que veas, junto con estos, con otros más, que había unas sirenas, ajá. con unos delfines, porque a mí me gustan mucho también los delfines y las sirenas, ajá. y los peces. Sí, sí. Los acuarios, los peces, todo eso. Y este dibujo, conceptualmente, de la India, con unos pelos, cabellos muy largos hasta la cintura, con una cara hermosa, y ese indio al lado, en una posición un poco más baja, ¿sí? me dice mi profesora, este va a ser el amor de tu vida, vos dibujaste esto porque vos estás buscando a esta mujer. No. Y yo me quedo helado. Le digo, pero Nelly, ¿cómo me decís? Sí, me dice, guardalo, que esta mujer va a aparecer en tu vida. A todo esto yo ya tenía 42 años, ya me había casado dos veces, me había separado, había tenido muchas novias. Sí, sí. Pero no lo cuento por lo que había tenido, lo cuento por lo que viene ahora. Ese dibujo, después de dos años de estar guardado, aparece un día cuando yo conozco una persona en un concierto de charangos y guitarras y muestra de luthiers de charangos y guitarras y veo una morochita hermosa tocando un charango y yo pensé, a esta mujer yo la conozco de otra vida. Entonces le digo, ¿vos tocás charango? Sí, yo toco charango, me gusta mucho el folclore, soy amiga de Jaime Torres, he tocado con él. Y yo realmente dije, a esta mujer yo la conozco, ¿de dónde la conozco? Termina el show, nos vamos a tomar un café enfrente, y por dos años nunca más nos separamos, porque esa era la mujer que yo había dibujado. Ah, mirá. Igual, idéntica, perfectamente igual, los ojos, la nariz, la boca, el pelo, los senos, el brazo, el abdomen, las piernas, el contorno de su cuerpo, las fibras, sus músculos, todo era igual a la que yo había dibujado. ¿Y qué pasó con esa mujer? Y pasó. Pasó la vida. Pasó la vida, fuimos una pareja muy hermosa durante dos años y después por algunas otras cosas nos separamos. Ahí empiezo a dibujar los delfines, los peces, las sirenas, esta india que te cuento, y seguí. Como yo después empiezo a tocar tango en la guitarra, porque nací en un ambiente, en una familia de un matrimonio de tangueros, mi mamá de Arrecifes y mi papá de Villa Crespo, y escucharon tango toda la vida, de los años 18, 20, 25, 30, 32, 40. Mi tío era violinista de tango de Gobi. De Alfredo Gobi, se murió muy joven de meningitis. Y toda fue una familia mía tanguera. Entonces yo en esas épocas que te cuento de ese, yo estudiaba un poco de folclore, un poco de tango, un poco de flamenco en la guitarra, porque amo también el flamenco. Entonces dije, bueno, ahora me voy a dedicar a hacer dibujos de tango. Y empecé a hacer bocetos. Y empecé a hacer algunas cosas sin mucha profundidad. Todo como para ir agarrando voleo. Pero ¿había sido a estudiar nunca, o solamente por intuición? No, por nunca estudié nada. Inclusive yo tuve muchas amigas y amigos pintores y dibujantes. Y yo siempre les pedía que me dibujen, que me tomen como alumnos. Y ninguno me quería tomar como alumno porque me decían, no, si yo te tomo como alumno a vos, te voy a romper todo esto que vos tenés, que es tuyo, y te voy a cambiar la mano. Entonces voy a dejar que vos sigas así. Y todos me decían lo mismo. Voy a dejar que vos sigas así con tus dibujos, porque si yo veo 10 o 15 dibujos o 20 dibujos tuyos entre 1000, yo sé que esos 20 dibujos son tuyos. Y bueno, ahí pasaron los años. Es como que tenías un sello, ¿no? Es lo que yo trato de tener. Como vos tenés tu sello. Sí. Cuando sí. empezás a cantar las primeras líneas, ya todo el mundo sabe que sos vos. ¿Y bueno, quién te nadie. Saca eso? No, nadie. ¿Quién nadie, te lo enseñó? Nadie. Nadie. Nadie. Sos vos. Sí, sí. Entonces, cuando vos veas estos dibujos entre 1000, vos vas a ver que estos. Vas a saber. Voy a saber que son tuyos. Listo. Que son de Carlos Sanso. Claro, con él estamos hablando, le digo a los oyentes. Claro. Y me gustaría también que dijeras, porque me enteré, un pajarito me contó, que vas a hacer una exposición sobre tango, justamente, en un lugar que yo amo mucho, porque tuve la suerte de conocer a Horacio Ferrer, y él me ha tratado con tanta generosidad, me ha tratado con tanta bonomía, me ha tratado... y lo ha dicho al aire y lo ha dicho en el Teatro Alvear, adelante de 1000 y pico de personas, que cuando yo hice un evento que se llamaba Ciudad Oculta, el tango oculto, digamos, por decirlo de algún modo, porque justamente hay muchas personas que creen que lo único que tiene el tango es a Cátulo Castillo, a Enrique Santos Discépolo, a Lepera, a Gardel y nada más. Y yo me preocupé y me ocupé con mi compañera de la vida, Silvana Boggiano, me ocupé justamente de mostrar que había otros autores, pero que se los negaba, o que se los ocultaba, o que no se les daba la importancia que tienen. Como te dije antes, como comenté antes, yo tengo la suerte de ser más visible, quizás, que un letrista o que un compositor de música, porque ya te digo, el que escribe la letra tiene que ir a buscar un músico para que le componga la música, después tiene que buscar un tipo para que se lo cante, después tiene que buscar una grabadora. Bueno, yo vengo con todo eso junto, porque hago la letra y la música y encima lo canto. Pero no era lo que yo quería decir, sino que lo que quiero decir es que, de algún modo, este lugar, este espacio en Radio Cooperativa, que nos ha recibido de una manera increíble, con mis compañeros como Flavio Blanco, como el Polaquito, como la gente de toda la radio, nos ha recibido con un amor y con un cariño que es muy importante que nosotros sigamos esta ventanita y que vengas al programa, Carlos Sanso, que sos vos, que sos un dibujante, que tocas la viola, que te gusta el tango, que amás la música y que amás el arte. Sí, sobre todo. Por sobre todas las cosas. Entonces, seguí contando esto como fue, porque ya nos queda mucho, no, nos queda mucho por decirnos, pero tiempo, fuera del aire. Así que, entonces, vamos a resumir. Sí. Entonces, sigo dibujando hasta que me empiezo a interiorizar un poco, a ver qué me puede dar algunas datos sobre Fileteado Porteño. Ah, qué lindo. Porque aparte el Fileteado Porteño, yo lo veía de chiquitito en un lugar que estaba en la Avenida de los Incas, que se llamaba La Véneta. Ajá. Y yo iba y me metía entre medio de los fileteadores con 6, 7 años, allá en el barrio de Parque Chas. Sí, de Parque Chas, con mi viejo, que pasábamos por ahí. Constituyentes, donde está el barrio del Faro. Sí, por ahí, exactamente. En Avenida... Avenida de los Incas, sí, cerca del Bar El Faro. Ahí había una carrocera que se llamaba La Véneta y fileteaban los mejores fileteadores de Buenos Aires. Entonces yo me remití a todo eso y dije, yo quiero empezar a hacer Fileteado Porteño en lápiz. Qué que lindo. No lo hace nadie, todo lo hacen en color, porque la verdad que es una cosa, un arte hermoso, al cual también amamos los tangueros. Sí, obvio, el fileteado obvio, porteño, obvio. Los carros de lecheros, de verdulero, de pescadero, los camiones, los colectivos, uh-huh. Todo tiene los letreros de tango, los bares de tango, todo tiene Fileteado Porteño. Sí, todo. Claro, hermoso. La gente hermoso. No se da cuenta, a lo mejor cuando le empecemos a decir lo que es, ahora se van a empezar a acordar qué es el Fileteado Porteño. Claro. Sí, lo que estaba en los camiones. Lo que estaba en los carrojes del lechero, del verdulero. Y también en toda la ventana, cartelería, en las ventanas de los boliches, de los bares. Está en todos lados, más de lo que nosotros imaginamos. Exactamente. Bueno, entonces empiezo a incorporar el fileteado y a tomarle la mano al fileteado para incorporarlo a mis dibujos tangueros. Ajá. Y así fue que al 2010 llego con 20 y pico de dibujos. Uh-huh. Y en el 2011 tuve la oportunidad también de exponer en la Academia Porteña del Lunfardo, sí, de donde está el señor José Govelo, sí, y nuestro amigo Marcelo Oliveri, y la vicepresidenta, que es Otilia de Veiga, sí. Nos dieron la oportunidad de estar también exponiendo ahí. Y ahora, próximamente, en el mes de noviembre, sí, a partir del día 2, sí, viernes 2 de noviembre, 19:30, sí, empieza mi exposición, mi muestra, porque ajá, es una muestra, sí, porque yo no vendo los dibujos estos, a pesar de que ya me los han querido comprar, yo los regalo, hago copias y los regalo. Uh-huh. Y el que quiera comprarme alguno, bueno, se lo puedo vender, pero le vendo una copia, no vendo mis dibujos. Uh-huh. Entonces hago una muestra, el que quiere, el que le gusta mis dibujos, le regalo mis dibujos, sí, le hago unas copias. Sí. Y bueno, y vamos a tener también, a partir de ese día, dos amigas que vienen a cantar, que es Mariana Novoa y Estela Bonet. Vamos a hacer un pequeño show con una... ¿Cuándo una es esto? Entonces empieza... El día 2 de noviembre. ¿En dónde? En la Academia Nacional del Tango. Cuyo gracias, presidente es Horacio Ferrer. Claro, y gracias al amigo y al artista Leo Vinci, que es el que me da la oportunidad. Qué bueno. Bueno, mira, vamos a presentar. Ya nos quedan casi cuatro minutitos para marcharnos. Nada. Decime lo que querías decir. ¿Quién es este señor que nombraste? ¿Este señor? Este amigo tuyo que te dio la posibilidad de la academia que vas a presentar esta exposición. Esta exposición sí. Me la da la posibilidad el artista Leo Vinci, que es el director de la parte cultural y de artística de la Academia Nacional del Tango. Qué grande, qué bueno. Así que bueno, a todos los que quieran ir a ver los dibujos tangueros, vamos a estar ahí. Bueno, cuando lleguemos casi a ese... Sí, vamos a pasarlo por Facebook, vamos a pasar acá en el programa. Sí, cómo no. Bueno, y agradecido a todos y agradecido a vos, Juan, por estar siempre con el tango y darnos la oportunidad de poder, de alguna manera, mostrar lo poquito que podemos aportar o lo mucho que podemos aportar para algunos. Agradecido de todo corazón. Gracias, Carlito, muchas gracias. Yo realmente... estoy re orgulloso del programa de hoy, porque personas, buenas personas, amigos, como dije al principio de 10 minutos, y nos estamos yendo. ¿Hay algún mensajito? Sí. Bueno, antes de irnos vamos a escuchar los mensajitos que hay, que tomó el polaquito. El programa que estás haciendo, Juan, te ratifica y dan fe a las palabras que te dije al comienzo de la audición. Sos un sensiblero, un sensible hombre de la cultura y solidario con tus pares, con este hombre que está hablando de su guitarra y que escribe y que dibuja. Gracias, Juan. Jorge de Catalina. Jorge, gracias. Muy amable por todos los que llaman y todos los que nos comunican su parecer. Me queda un minuto para despedirme. Me puedo despedir en menos o me puedo despedir en más. Hoy prefiero despedirme en más, porque es el fin de semana, tenemos un fin de semana que parece ser que va a ser un poco lluvioso, pero no importa, los corazones arriba, el alma siempre a la par del corazón, y nos vamos. Estuvo con nosotros Carlos Sanso, que el 2 de noviembre comienza esta exposición en la Academia Nacional del Tango, de la mano de Horacio Ferrer, que es el presidente de la Academia Nacional del Tango, que queda en la calle Avenida de Mayo al 800, al lado, pegadito al lado del café Tortoni. Y el polaquito me mira como diciendo: ya se terminó, Juan, no hables más, escúchame una cosa, no hables más. Flavio Blanco me hace la misma seña, nadie me deja hablar, estoy como cabrero. Pero contento, feliz, que sigan viniendo los amigos. Buenas noches y hasta el lunes a las 22:30 en AM 770, Radio Cooperativa. AM, Cadena Cooperativa, Oídos Argentinos. 770. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Colombia. Las organizaciones insurgentes abogan por paz mientras crece la imagen de Santos. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional remarcaron en una declaración conjunta su indoblegable determinación de continuar la búsqueda de la paz y una verdadera democracia con justicia social y libertad. El comunicado se conoció a días del inicio de las negociaciones de paz que se comenzará a negociar el 8 de octubre en Oslo, Noruega. Provincia de Buenos Aires. Señalizan como sitio de la memoria un ex centro clandestino de detención. Se trata de la Brigada de Investigaciones de San Nicolás, por donde pasaron durante la última dictadura presos políticos que en algunos casos permanecen desaparecidos, detallaron así desde la Red Federal de Sitios de la Memoria. El acto de demarcación del edificio fue encabezado hoy por el secretario de Derechos Humanos bonaerense Guido Carlotto, con la presencia de sobrevivientes y jóvenes militantes. Servicio Telam para la radio. Inicio de espacio publicitario. Si fuiste Colimba entre 1975 y 1983, tal vez viste cosas que hubieras preferido no ver. Si querés que se sepa la verdad, comunícate con el 011-5167-6523-24 o 25. Tu testimonio ayudará a combatir la impunidad.